Bien, amigos, seguimos aquí en la mañana con mucho gusto, recibiendo más invitados y en este caso, bueno, con el esfuerzo de salir desde Montevideo tempranito y estar con los medios de prensa en esta jornada, con la senadora Sandra Lasso y con el senador Sebastián Sabini, que nos están acompañando en esta mañana, así que es un placer, un gusto poder recibirlos aquí en la mañana. Sandra ya es local y Sebastián creo que es la primera vez que anda por aquí por el micrófono de Difusora. Sí, sí, primera vez. Bueno, bienvenidos a ambos, ¿eh? Muchas gracias. Gracias. Bueno, ¿qué andan haciendo? A ver, cuenten. Bueno, estamos arrancando una gira nacional de todos los legisladores de la 609, en donde estamos invitando en primer lugar a los Frente Amplistas a ir a votar en junio y en segundo lugar a que si lo hacen con Yamandú mejor que es la opción que nosotros creemos que bueno que le da más posibilidades al Frente Amplio de ganar con mayorías parlamentarias y quien creemos que es el indicado para el momento actual que vive Uruguay concretar ese programa, sí, porque es quien tiene la firmeza necesaria para sentarse a dialogar con el que piensa distinto. Y creemos que Yamandú lo ha demostrado en estos 20 años de gestión en la Intendencia de Canelones, donde sale por la puerta grande, donde se fue aplaudido por los funcionarios. Eso no es menor, no es casualidad. Y en donde 7 de cada 10 habitantes de Canelones creen que ha hecho una buena gestión y lo valoran positivamente. Entonces creemos que es la persona indicada para llevar al plano nacional muchas de las cosas que se lograron en el departamento de Canelones, con un departamento que empezó a transitar por una senda de desarrollo, que cambió y diversificó su matriz productiva, que es el departamento que recicla más del país con distancia, que logró cambiar aquello de que Canelones era sinónimo de pozos por un Canelones que es capaz de tener una calificación crediticia de primer nivel y ser el primer gobierno subnacional en recibir un préstamo como el que recibió de la CAF, de la Comisión Andina de Fomento. Y además un departamento que se diversificó en cuanto a que ya no solo producimos carne, vino, frutas, verduras, sino que es un departamento logístico y es un departamento con parques tecnológicos y científicos de primer nivel. Entonces, esa experiencia que se forjó a la luz del programa político que tiene el Frente Amplio, que es un programa que va a los grandes problemas nacionales, que va a los grandes desafíos nacionales como la seguridad, la educación, la economía, la salud, la vivienda. Bueno, entendemos que es Yamandú quien puede conducir ese proceso. Sandra, y esta situación que se ha generado en las últimas horas, ¿manchan algo la campaña de denuncias contra el candidato? Yo creo que preocupa y alerta a todo el sistema político y a toda la democracia, y creo que el reflejo de eso lo tuvimos a partir de muchos legisladores y legisladoras en el ámbito en que nos movemos nosotros, de la propia coalición de gobierno, han venido a hablarnos del tema con preocupación como sistema, ¿verdad? Como sistema democrático. Desde el punto de vista personal, ayer hubo una conferencia de prensa, yo creo que muy clara, del candidato, que habló específicamente de que de este tema, que además es un tema que aborda situaciones muy complejas, muy delicadas, de ese tema se va a manejar en el ámbito que se tiene que manejar. Nosotros continuamos con la campaña hacia junio, en principio, y hacia octubre, con objetivos claros, con objetivos que además fundamentan la decisión que tomó nuestra organización política sobre la conducción del compañero, que está basada no solamente desde el punto de vista de lo que decía recién Tati, la gestión, la connotada participación que tuvo Yamandú en esa gestión, primero como secretario general de la Intendencia de Canelones, después como intendente, pero también tiene otras connotaciones que son la formación humanista como docente, como militante Frente Amplista, que esto muchas veces no se habla, pero estamos hablando de un militante que sabe lo que es un comité de base, sabe lo que es la militancia política, cualquiera puede saber en Canelones dónde militaba Yamandú, que fue representante además en la Mesa Política Nacional por el departamento de Canelones, por lo tanto nadie le puede dar clases de qué significa ser un militante Frente Amplista, pero que en esta etapa está teniendo esa visión país que tenemos como Frente Amplio, que tenemos como integrantes de nuestra organización política y que se reflejó, yo lo decía hace poco, en materia de salud. Por ejemplo, 30 municipios. La verdad que a nosotros, que acá en el departamento de Rocha tenemos 4, pensar en 30 es como un caudal importantísimo, no solamente de población, sino también de gestionar esos municipios con la diversidad que tienen los componentes municipales, que no generalmente no son solamente de tu color político, sino que hay vecinos y vecinas de otro color político. Sin embargo, hubo un tratamiento equitativo para esos municipios a la hora de distribuir recursos, a la hora de generar, en materia de salud, lo vemos claramente, atención a la salud mental, formación y capacitación a todos los integrantes de esos municipios. Nos parece que son sobradas, digamos, galones, por decir de alguna manera, que componen a esta candidatura y que nosotros entendemos que es la adecuada para esta etapa. Por eso estamos insistiendo que para nosotros, como militantes de esta fuerza política y como representantes, entendemos que hay una circunstancia en junio que es y toma el cariz de una elección primaria que va a ser seguramente el reflejo de lo que suceda en octubre. Para eso trabajamos. Y esa es la tarea que estamos desarrollando con los compañeros por todo el territorio nacional. Además, como que dentro del Frente Amplio mismo se va acomodando todo, porque ya Carolina Cose dijo, en caso de perder, no tiene ningún problema en ir como dos de Yamandú Borsi. Bueno, lo resolvió el Frente Amplio, ¿sí? El Frente aprendió, digámoslo así, de la experiencia pasada, en donde ese tema no había quedado, digamos, explícito. ¿Esa fue una causa por las que perdió el Frente Amplio? No lo sé, creo que fue un ruido innecesario y además en aquel momento estaba convencido que la mejor persona para acompañar a Daniel era Carolina y quizás hubiera mejorado un poco las posibilidades, no lo sé, digamos, con el diario del lunes es un ejercicio contrafáctico, ¿no? Uh-huh. Ahora creo que nos compramos un problema donde no lo había, ¿no? Y en eso el Frente discutió mucho en torno a qué era lo mejor para acrecentar sus posibilidades electorales, y el Frente sabe que es con unidad, y el Frente sabe que las dos personas más votadas de alguna forma van a ser las personas más representativas que tiene el Frente Amplio de las distintas sensibilidades y miradas, y la fórmula tiene que sintetizar eso, tiene que sintetizar esas dos miradas que de alguna forma Yamandú y Carolina creo que todos somos contestes sin ánimo de ofender ni a Andrés ni a Mario, pero evidentemente que lo están marcando todas las encuestas, que son quienes van a obtener un mayor caudal de votos. Y además esa fórmula se definió que debe ser paritaria, por lo tanto es evidente que Carolina va a estar y luego, bueno, probablemente sea Yamandú o Carolina quien encabece, y esa va a ser en definitiva la disputa, entre comillas, o la competencia que tenemos que dilucidar en junio. Y cuando nosotros hablamos de por qué creemos que tiene que ser Yamandú, eso no va en desmedro de nadie, sino simplemente estamos señalando las características que nos hacen entender que Yamandú justamente es quien puede tender puentes hacia el interior en una forma muy potente, por razones históricas, porque Yamandú nació en el interior profundo de Canelones, porque se crió en el campo y de muy chiquito se fue a vivir a la ciudad a la luz del trabajo de un almacenero, ¿no? Un almacenero que no tenía licencias, que nunca se tomó licencias, que solo descansaba los domingos y que bueno, que después hizo toda una historia de militancia dentro del Frente Amplio como militante de base. que se formó como profesor viajando y que posteriormente bueno, encaró nada más ni nada menos que la reconstrucción de Canelones con Marcos Carámbula. Entonces, eso le da una tónica que creo que ha sido una tónica de diálogo. Yamandú logró, a pesar de la oposición del presidente de la República, sacar adelante recursos para el departamento, dialogando con ediles del Partido Nacional y del Partido Colorado, y con alcaldes del Partido Nacional y del Partido Colorado. Entonces, eso, esa experiencia de diálogo y de tender puentes, creo que en el Uruguay de hoy es muy, muy buena. Durante 15 años gobernó el Frente Amplio, y alguna autocrítica que han hecho algún protagonista del Frente Amplio es que el Frente se alejó de la gente para de esa manera no haber podido repetir el cuarto gobierno consecutivo. ¿Puede ser? Nosotros hicimos un proceso de autocrítica que fue difícil, en el sentido de que si tú miras a nivel mundial los procesos que han llevado adelante algunas, sobre todo las izquierdas, en autocrítica han sido bastante autoflagelantes. El Frente Amplio creo que logró hacer ese proceso de una forma bastante natural, porque lo encaró con madurez, pero además lo encaró con la gente. Con la gente, digamos, Frente Amplista, no, lo encaró con toda la población. Nosotros salimos a recorrer todo el territorio nacional, reuniéndonos con diferentes organizaciones, sin color político, con organizaciones ruralistas, empresariales, de todo tipo, a las cuales le hacíamos algunas preguntas que tenían que ver, bueno, ¿por qué entienden que el Frente Amplio no fue una cuarta opción de gobierno? Y allí nos dieron una serie de circunstancias, de situaciones que no solamente tienen que ver con que, bueno, el Frente se alejó. Muchas veces tienen que ver con decisiones que se toman en determinados ámbitos y que de pronto no contemplan, y acertadas desde el punto de vista técnico, pero que muchas veces no contemplaban las expectativas de la gente. Y bueno, y eso hay que escucharlo y hay que procesarlo y hay que traducirlo después, no en promesas, sino en propuestas. Y la propuesta se construye desde abajo, con la gente. No hay políticas públicas efectivas si no se construyen a partir de lo que la gente dice. El Frente Amplio incurrió en ese, yo no sé si es un error o es parte de la lógica de bueno, de estar durante varios periodos de gobierno realizando la tarea de gobernar, partiendo de una base muy compleja, como fue la base del comienzo del gobierno Frente Amplista, con 1 millón de personas prácticamente con niveles de pobreza altísimos, donde hubo que construir un montón de sistemas que se mantuvieron, quiere decir que no eran tan malos, y estoy hablando del propio Sistema Nacional Integrado de Salud, estoy hablando del propio Ministerio de Desarrollo Social, creación del gobierno del Frente Amplio, pero que no fue eliminado por el gobierno de la coalición. Por lo tanto, todo ese proceso también lleva a un desgaste, y una sociedad que a medida que va satisfaciendo sus demandas, tiene otras demandas que también es lógico que pretendan que se cumplan y que crean determinadas cuestiones. Ahora, cuando nosotros venimos al día de hoy y hablamos y recorremos el territorio, lo que vemos en la gente, a partir de la gente, es que esas demandas que, a partir de algunas de las promesas de gobierno, parecía que se iban a solucionar, claramente no se solucionaron, ya sea por la pandemia, que ha sido uno de los buques insignia desde el punto de vista del por qué no hicimos tal cosa, y en la cual nosotros, y hoy nos preguntaban en un medio, un colega tuyo, de qué pensábamos cuando pasábamos raya de lo que era, lo que había sido la producción parlamentaria, una producción parlamentaria que con respecto a otras fue bastante baja, pero donde el Frente Amplio, que en titulares de la coalición de gobierno aparece como que pone y coloca palos en la rueda, en realidad, en momentos de pandemia, cuando hubo que cinchar del mismo barco todos juntos, votó absolutamente todas las leyes que tuvieron que ver con eso. También te digo, en ese marco colocaron una ley ómnibus, como era la ley de urgente consideración, que abordaba temáticas diversas en un tratamiento bastante acotado desde el punto de vista de la participación ciudadana, y sin embargo el Frente Amplio cumplió con ese rol de, digamos, oposición que le asignó la ciudadanía con, yo creo que con una dignidad importante, y de hecho, también hoy lo decía Tati, muchas de las cuestiones que se han salido a la luz pública y que tienen que ver con hechos, por lo menos de dudosa circunstancia, como ha sido todo el caso que involucra el caso Marcet, que de alguna manera pone sobre la mesa el tema de la permeabilidad que tuvimos hacia esta cuestión que es el narcotráfico y que es un flagelo para toda la humanidad, situaciones como la del puerto, que quizá no calan tanto en la gente, pero que claramente habla de decisiones que para nosotros han sido incorrectas, o situaciones como las de subsecretarios que han terminado renunciando por mentir en el Parlamento. Y yo creo que eso también ha estado dentro del rol responsable que nos asignó la ciudadanía, pero con mucho cuidado. O sea, el Frente denuncia, pero mantiene los vínculos de diálogo como corresponde. Porque lo que trasciende a veces en los canales de televisión o en los medios es el escándalo, es la pelea. Pero la verdad es que no está bien que la gente piense que ese debe ser nuestro rol. No creo que la sociedad quiera una sociedad fragmentada en la que estemos como hace muchos años y nos decían que en las gavetas, que hoy están dentro de lo que es el hemiciclo, los legisladores dejaban el arma y muchas veces se batían a duelo. No creo que haya una sociedad que hoy espere eso del sistema político. Bien, tengo oyentes que quieren participar en la mañana. Hola, buen día. Hola, buenos días. Adelante. Le quería decir a la panelista, con todo respeto, que aparentaba ser un hombre bastante inteligente, Orsi, para mí, cuando yo recién me vine de Salto para Rocha, pero se me ha desvirtuado. Igual yo voté los blancos, yo soy blanco, pero con todo respeto le quiero decir, no es muy inteligente la política de él de permanentemente estar hablando mal del gobierno, porque ella sabe que él permanentemente le tira palos al gobierno, no pierde oportunidad de hablar mal del gobierno. Y yo pienso que un departamento tan grande como Canelones, donde hay quedan muchas cosas para hacer, si la panelista quiere yo se la significo cuáles son las que quedan por hacer. Por ejemplo, poner en Yanatayo algún árbol para darle respiro a la gente, plantar algún árbol como en Salto, que es tan grande como Canelones. Canelones quizás con los años sea mucho más poderoso que Salto, pero falta, para que la gente no se sofoque, ¿no? Falta tanto, pero lo que me gustaría que se tuviera un poquito más de respeto, y que el hombre que ve que puede ser votado, se ve que no es un gran estratega, porque hablar permanentemente de un gobierno o aprovechar cada mínima oportunidad para hablar mal, como lo ha hecho él, la panelista sabe que es verdad, si no yo le significo los argumentos, Yo quiero primero agradecer el respeto con el que discrepa el vecino y está en su legítimo derecho de hacerlo. Vuelvo a reiterar, en momentos en que muchas veces se apuesta a otro tipo de diálogo, a otro tipo o otro estilo de diálogo, que quedan cosas por hacer, no tengo dudas, en todos los planos. Yo creo que tengo alguna discrepancia en cuanto a lo que fue el manejo de la pandemia. Si bien ha habido algunos indicadores en el mundo, yo sigo pensando que 8.700, para los 8.700 ciudadanos y ciudadanas que partieron, que perdieron la vida, para su familia, realmente ahí ha habido, quizá hubiera sido otro cantar si se hubieran tomado otro tipo de medidas. No obstante, el Frente Amplio con responsabilidad apoyó absolutamente todas las medidas que el gobierno colocó allí en materia de la pandemia. También debo decirlo, no solamente a nivel de la salud, sino a nivel de la gestión, entregamos en el propio en propia presidencia de la República una serie de medidas que nunca fueron contempladas y bueno, en fin, también era legítimo digamos, por parte del gobierno tomarlas o no tomarlas. Yo creo que nos hemos manejado con respeto. Creo que Yamandú, sí, por supuesto, estamos en momento de confrontación de ideas porque creemos en dos modelos diferentes de gestión. hay cosas que nosotros no solamente no criticamos, sino que hemos aprobado en materia de algunas decisiones que ha tomado este gobierno. De hecho, la propia ley de urgente consideración ha tenido el voto. Voy a poner un ejemplo que se me viene en este momento, que es la creación del Ministerio de Ambiente. Todos estuvimos de acuerdo y votamos la creación del Ministerio de Ambiente. Ahora, tenemos el legítimo derecho de ser críticos cuando a ese Ministerio de Ambiente los propios trabajadores del Ministerio le llaman la cenicienta porque no los han dotado del presupuesto necesario para que funcione. Y eso es una crítica legítima que no creo que denigre, creo que tiene que ver con colocar argumentos. Si ponemos presupuesto a presupuesto, bueno, me imagino que si Tati se pone a hablar de educación, va a poner sobre la mesa la contraposición que hay entre lo que se apostó en determinados momentos de los gobiernos del Frente Amplio en materia de apuesta presupuestal a la educación y lo que se apuesta en este momento. Entonces me parece que no es denigrar, sino que es poner sobre la mesa cuáles son las discrepancias que tenemos. Y nuevamente yo quiero agradecer el respeto con que el oyente, el ciudadano, se manifestó hacia nosotros. Orsi, ¿confronta para ser protagonista con el presidente? ¿O para decirle las realidades que vive, sobre todo la gente del interior? Porque una cosa es Montevideo y otra cosa es el interior del país. Lo que pasa que algunos tienen una idea de la política donde hay que ser obsecuente, ¿sí? Y la ciudadanía a nosotros nos puso en la oposición. Y la oposición tiene que reconocer, sí, las cosas que están bien, pero tiene que marcar los errores. Entonces, cuando a nosotros se nos dice que tenemos que salir a festejar porque tenemos los salarios más altos de la historia, y resulta que ese salario es un 2% más grande que el que teníamos en el 19 y se perdió durante 4 años salario, bueno, hay que ser coherentes, ¿sí? Porque en aquel momento el actual presidente decía que no se podía vivir con el salario. Y entonces perdimos 4 años. Y eso es lo que ha dicho Yamandú. ¿Es verdad o es mentira? Es verdad. Perdimos 4 años. Y esa plata que perdieron los trabajadores y las trabajadoras no se las devuelve nadie. Cuando Yamandú dice que hay que blindar la infancia, porque en el Uruguay creció la economía y creció la pobreza infantil, ¿es verdad o es mentira? Es verdad. Creció la pobreza infantil. Y eso es uno de los grandes fracasos de este gobierno. En donde aplicó políticas, dijo que iba a priorizar la infancia, destinaron 50 millones de dólares y no sabemos en qué los gastaron. Y tenemos 13 CAIF cerrados. 13 CAIF nuevitos, que los construyó el Frente Amplio, que los terminó de ejecutar este gobierno en el primer año y medio, y están cerrados por falta de recursos. Y el gobierno tan campante decía que iba a priorizar la infancia. Entonces, no nos podemos quedar callados. No nos podemos quedar callados ante la falta de medicamentos. Sería fallarle a la ciudadanía que nos votó, sino a los que no nos votaron también, porque ese es nuestro rol que tenemos. Y no quiere decir que no se puedan reconocer cosas que se han hecho correctamente. El oyente decía las rutas nacionales, fantástico. Todas esas inversiones son inversiones que se van a pagar en el futuro. O sea, son todas tomando deuda. Y eso hay que tenerlo claro también. Prácticamente el 90% del presupuesto futuro del Ministerio de Transporte y Obras Públicas está comprometido. Entonces, está bien hacer esas obras, pero hay que ser, coherente cuando, por ejemplo, se nos criticaba por la realización de los centros educativos, que se decía, y lo dijo, bueno, lo decía Robert Silva, que los iban a tener que pagar. Bueno, está bien, está muy bien, son cosas necesarias. Hay priorizaciones que ha hecho este gobierno y hay promesas incumplidas. El presidente había dicho que iban a invertir 450 millones de dólares en los asentamientos. Estamos muy lejos de esa cifra, muy lejos. Estamos muy lejos del asentamiento cero. Entonces, pedirle a la oposición que no diga lo que piensa, creo que no corresponde. Y me llevo la idea de Yanatacio y se la voy a plantear al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que es de quien depende la avenida Yanatacio, porque me parece una muy buena idea. Bien, tengo oyentes que quieren participar. Hola, buen día. Sí, buenos días. Adelante. Disculpen la molestia y disculpen los panelistas, que los estoy escuchando con mucha atención, porque, digo, primero tenemos que ser respetuosos del pensamiento de los demás. Entonces, si están hablando en un medio de difusión, como es la difusora rochense, que la escucha todo el mundo, me parece que determinadas expresiones no quedan bien, porque nos rebaja en vez de enaltecernos. Es decir, yo puedo estar de acuerdo con ellos o no, pero es preferible que me calle, escuche, razone, después tengo tiempo yo de decir, no, mire, lo que dijo fulano y fulano no es así por esto, por esto y por esto. Entonces digo, no entiendo a la gente, ya no entiendo a la gente. Claro, tengo algunos años y me cuesta un poco porque a mí me enseñaron a ser respetuosa del pensamiento de los demás. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por participar. Recién mencionaba el tema de educación, la transformación educativa. Bueno, a ver, es un tema... ¿Fue una catapulta para Silva para ser candidato únicamente? Bueno, lamentablemente... primero quería... Bueno, comparto totalmente lo que decía la oyente. A ver, este gobierno se dedicó a señalar a los docentes diciendo que violaban permanentemente la laicidad. Resulta paradójico que quien se dedicó a señalar a los docentes hoy busque ser presidente de la República, ¿no? Es paradójico. Es paradójico que se utilice a la educación como parte de un botín electoral, ¿sí? Y es paradójico que el gobierno que hizo una comisión investigadora diga que quienes hicieron la reforma educativa fueron los docentes. Porque en este periodo, lamentablemente, se perdió inversión educativa, más de un 4% del producto. Son millones de dólares. Es decir, estamos invirtiendo menos que en el 2019 por estudiante, aún con la caída de la natalidad, estamos invirtiendo menos por estudiante. Tenemos grupos superpoblados. Quienes dijeron que iban a solucionar con gestión los problemas de educación, tenemos 30.000 horas sin tomar en secundaria. Cientos de estudiantes en UTU sin docentes. Más de 300 maestras que no pudieron tomar sus grupos, formación docente con más de 1.000 profesores que no pudieron tomar sus grupos. Entonces, esa es una situación que nadie quiere. Y además, lamentablemente, la calle Pou hizo mención a que habían aumentado los egresos, omitiendo que esos egresos vienen aumentando hace 15 años y en el mismo ritmo, pero con un fenómeno nuevo. Y ese fenómeno, y esto me voy a tomar un segundo para explicarlo, tuvo que ver con la pandemia, es decir, en la pandemia se flexibilizó el pasaje de grado y nosotros estuvimos de acuerdo. Ahora, lo que no estuvimos de acuerdo es que una vez pasada la pandemia se dejaran de considerar las faltas y se bajaran las calificaciones para pasar de grado. Y eso se tomara como un logro, como un éxito. Y en realidad, si uno, como dijo un docente, si uno agranda el arco, y bueno, van a hacer más goles, ¿no? Y eso fue lo que pasó. Y a la prueba nos remitimos, en la medida que tanto las pruebas PISA como las pruebas de aristas arrojaron que hubo una disminución de los aprendizajes. Entonces, ¿cómo es posible decir que se está por el camino correcto, que vamos bien, por decirlo de alguna forma, que mejoramos la promoción? Y bueno, si uno elimina la repetición, va a mejorar la promoción. Si uno reduce las exigencias de pasaje de grado, va a mejorar la promoción. Lo que no va a mejorar son los aprendizajes. Y no quiere decir que yo no comparta el sentido de que la repetición es una herramienta que está en el mundo bastante cuestionada y perimida. Pero al lado de esa medida tienen que venir otras medidas que tienen que ver con el acompañamiento educativo, que a nuestro entender no se han dado. Y no se van a dar porque justamente necesitamos una serie de recursos que hoy no están sobre la mesa y que tienen que ver con ese acompañamiento para los estudiantes. Y este no es un problema de partidos políticos, es un problema de democracia. ¿Por qué? Porque estamos invirtiendo menos en los adolescentes que tienen menos. Es decir, en los adolescentes que Tienen problemas de vivienda, de acceso a la salud, de acceso a la alimentación, de integración familiar, de violencia doméstica. En esos adolescentes invertimos mucho menos que en los adolescentes que tienen la vida resuelta. Y yo lo digo como un adolescente que tenía la vida resuelta. Es decir, por suerte viví en una familia que mis dos padres trabajaban, que me permitió hacer una carrera y culminar mis estudios. Pero esa oportunidad que tuve en lo personal, miles de jóvenes no la tienen. Y si no lo hacen con políticas activas que tienen que ver con boletos, con becas, con apoyo, con centros educativos que efectivamente contengan las necesidades de los estudiantes y que estén abiertos a sus comunidades, seguramente no lo van a lograr. Entonces, ese es el debate que ha instalado Yamandú, en la medida de que se precisan más escuelas de tiempo completo, más liceos de tiempo completo, que hay que blindar a las infancias y a las adolescencias, y que para eso hay que tener un gran pacto educativo, le ha dicho Yamandú, a mí me gusta más la palabra acuerdo, pero digamos que nos retome sobre algunas cosas que pasaron y que efectivamente fueron productos de los acuerdos nacionales, como la UTEC. ¿Sí? La Universidad Tecnológica fue fruto de un gran acuerdo nacional. Como fue fruto de un gran acuerdo nacional, el fortalecimiento del presupuesto para la Universidad de la República en el interior, que posibilitó, entre otros, bueno, algunos de los centros que aquí tenemos en Rocha, los centros que tenemos en Maldonado, que fueron a partir del gobierno de Mujica y que permitieron multiplicar por 600 la matrícula en el interior. Es decir, pasamos de tener algo así como 3.000 estudiantes en 2005 a más de 20.000 en 2019, sin contar la UTEC. Eso es una política de Estado. Lamentablemente, en este periodo se perdió. Tenemos más estudiantes universitarios y menos presupuesto educativo para la universidad. Y efectivamente, por donde Uruguay puede crecer en su matrícula universitaria, es fundamentalmente en el interior. Esos son los acuerdos de los que hablamos y los acuerdos que en alguna medida se han perdido. ¿Por qué digo que se han perdido? Porque se puso en entredicho que efectivamente se necesitaran más recursos para la educación y de hecho se decía que esos recursos poco menos que fueron dilapidados. ¿Sí? Y bueno, ¿qué pasó en este periodo? Se invirtió menos y tuvimos peores resultados educativos. Entonces, creo que uno de los principales acuerdos y el primero debería ser, sí, Uruguay tiene que invertir lo mismo en la educación pública que en la educación privada y todavía esas brechas no se cerraron totalmente. Bien, bueno, no tenemos más tiempo, nos están haciendo señas, nos quedan un montón de temas, espero que podamos completarlos en otra oportunidad, estamos a la orden. Simplemente saber si van a estar reuniéndose con gente en la jornada de hoy o es recorrida de prensa simplemente. Tenemos medios y tenemos alguna reunión también, hay muchos temas para abordar con diferentes colectivos, diáfano, claro, Tati hablando de educación, tenemos algunos temas de salud que están complicados en sí. El departamento y bueno, vamos a intentar reunirnos con esos colectivos y seguir con esta invitación a los vecinos, a las vecinas, a participar como corresponde desde el punto de vista cívico en la elección interna, reitero, para nosotros una elección primaria en el mes de junio. ¿La debería ser obligatoria las internas en Uruguay? Yo no sé, no me meto en esa discusión. Yo creo que Uruguay tiene una conducta cívica absolutamente republicana y hay una participación importante, pero la invitación debe ser cursada a todos los vecinos de participar por el candidato o la candidata que entienda. Nosotros entendemos que es con Orsi y es con la gente. Bien, gracias Sandra. Sebastián. Bueno, a las 14 vamos a estar ahí por el centro universitario y a las 17 en la Perera con colectivos docentes también. Así que bueno, es parte también de esta recorrida. Creo que enriquece muchísimo la mirada que podemos tener, en mi caso desde Canelones, sabiendo, como decía la oyente, que no tenemos la verdad en un puño y que la verdad se construye con distintas miradas. Así que muchísimas gracias por la invitación. Hemos estado muy a gusto y espero que volvamos en algún momento. Bueno, han sido muy amables y tienen las puertas abiertas. En los 90 años que está cumpliendo la radio. Qué impresionante. Yo les voy a pedir la firmita de la visita. ¿Cómo no? Muchas gracias.